La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches, queridos amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Esquina de la Salsa. Durante una hora, usted y yo disfrutaremos de las mejores canciones salseras de todos los tiempos. Mi nombre es Carla Real y empezamos con el tema Los Negros Están de Moda del grupo 3D Corazones. Negro, vos sabes negros están de moda es el sencillo más sonado de la agrupación Tres de Corazones. Ellos son tres jóvenes caleños que dieron su éxito a la fama con aquel sencillo en el 2012. Pero es momento de pasar a otro grupo colombiano, también caleños. Ellos son Los Traviesos, con su canción La Rumba Va Sola. Oye, Willy. Háblame. La gente me dice que está tuti para la rumba. ¿Y qué pasa con Pedro? Rey, mujer, rey. Un rey que me está colocando el reloj. Para eso somos traviesos, para que la presión. Oye, la rumba va sola. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Para Colombia y el mundo. Los Traviesos. Con rompebocina. Haciendo travesura. Oye, PM. ¿Cómo están las llegueras? Solamente. ¿Cómo están los? La mejor reservación, solo gente que sienta clara. Y se formó la rumba, se formó el rumbo. Esta rumba va sola, ay, va sola, ay, va sola, ay. Esta rumba va sola, ay, va sola, ay, va sola, ay. Esta rumba va sola, ay, va sola, ay, va sola, ay. Esta rumba va sola, ay, va sola, ay, va sola. Esta rumba va sola, no es que esté sola. No se deje confundir cuando se dice tan sola, que una como esa no hay. Eso quise decir. En el mundo entero decimos está sola. Y nos vamos a referir a algo imposible de imitar. Algo que te ponga a gozar. Por la que me puso vida, hey, no me pegue, don David, no delante, pero se pasó sobre la pa' bailar es todo elegante. Ya se sacude. Mira, Paolo, mira con quién anda Waldo. Parece que será. Espera. ¿Sí no le dejaron una vez? Sí, Jacob. Pero está buenísimo. Sí, Jacob. Sí, Jacob. Se sacude. Te vuelves tú cuando te hablan de él. y me haces amarte a pesar de que estoy a tu lado. Si lo que tú haces con él me hace mal, ¿por qué tienes que contarlo? ¿O acaso tú crees que yo no soy un ser humano? Y ya verás el momento en que vas a llorar. No estás acostumbrada, pero te tocará. Vas a perder y yo voy a ganar. Invisible como el aire, como nada soy yo. Mis palabras no valen, para ti nada soy. Y voy a tener que olvidarte aunque sienta dolor. Yo sé que vas a desearme y a quererme tener. Serás para mí. ¡Ahí! ¡Ahí! Invisible soy yo, invisible para ti. ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? Ser tu dueño y hacerte feliz. Soy yo, invisible para ti. Oye, mujer, ¿por qué eres tan cruel? ¿Cuánto daría por poderte tener, por poderte? Con la participación de Lele Lucero, ya que después de un año sacaron el tema No Regresaré. Ahora escuchemos al grupo Caneo con su tema ¿Quién piensa en ti? Pero mientras llegas Original del grupo Caneo. Esta agrupación da su paso a la fama finalizando la década de los 80. Hasta ahora tiene más de 70 canciones a su haber. Continuando con más éxitos salseros, es turno de escuchar ¿Y qué me pasa? De Mike Taveras. Mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad. Yo no hablo por hablar. Me pasa que últimamente pienso mucho en ti.

Salsa romántica, es momento de escuchar a Willy González con su tema Si supieras. Quiero, es ella mi libertad. Si supieras cuánto disco Justo a Tiempo, en 1992, que también fue incluido en el disco de los grandes éxitos en 1998, del cantante Willy González. Ahora es turno de escuchar a un grande de la salsa. Él es Eric Santiago con su tema ¡Qué locura enamorarme de ti! Tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti.